Y este fin de semana hay una propuesta en Lago Puelo, la segunda jornada artística antirrepresiva. Y para que nos cuente un poco más de qué se trata y ampliar la invitación, estamos en comunicación con Sergio, integrante de AUCA, los muraleros que andan por todas partes de la comarca. Y para que nos cuente un poco más de estos, buen día, Sergio. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, se podría decir, ¿no? Estamos ahí atentos a todo lo que está pasando. Bueno, sí, la jornada en realidad la venimos organizando hace rato, pero justo cae con todos estos conflictos que está pasando. Así que viene cargada de muchas cosas, sobre todo de arte, ¿no? Que es lo que nuestra propuesta trae para resistir a esta violencia que está pasando hoy en día. Sobre todo unidos también, porque somos varias y varios los que estamos ahí metidos en este ¿cómo se llama? Festejo de la cultura, si se puede decir, porque de alguna manera lo quisimos hacer de esa manera, donde va a haber un montón de bandas de estilo reggae, rock, heavy metal, punk, como estilos así de ese estilo. Y bueno, ahora hay también varias cosas. Se va a hacer la presentación del libro Buenuy, que habla de la armonía rebelde de Santiago Maldonado. Son unos chicos que vienen de lejos para traer esa presentación del libro. Además, dentro de este marco también queríamos anunciar la presentación de la escultura que venimos haciendo para reemplazar el mural que está en la plaza, para que no sigan tapando los ojos de la memoria de Santiago y sobre todo para resistir de esa manera. Bueno, va a haber stencil, micrófono abierto, va a haber ferias de libro, va a haber una intervención callejera a manos de la grupa Contragolpe. Y bueno, también se puede hablar de las bandas, va a estar Insulto, Blues Trio, Kilómetro 1926, 03, es todo un tema, Lemon Manyusha y Mandala Reggae. Esto va a comenzar a las 15 horas, pero nosotros vamos temprano, tratando de empezar a soldar, porque tenemos que soldar, la escultura va a ser de metal. Así que si los que se quieren acercar más temprano está bueno para que seamos varias ahí. Y bueno, decir que nosotros de lo que venimos organizando, como ustedes, como Radio Fogón, las Jubiladas Actives, Biblioteca del Río, Agrupación Otoño, Asamblea Comarcal contra el Saqueo y el colectivo Santiago Abandonado, queríamos luchar de esta manera, que venimos haciéndolo hace un año, tratando de hacer festivales donde la cultura y el arte y sobre todo el diálogo exista y pueda fluir. Bueno, buenísimo, más que interesante la propuesta y bueno, y la posibilidad de expresión por modos bastante diversos, ¿no? Sí, eso le pusimos poner énfasis en eso, donde me parece que hay que empezar a agarrar estas herramientas, además de la calle, ¿no? Empezar a visualizar lo que está pasando, y una de las más importantes es esta, ¿no? Tomar lugares públicos donde solamente hay una voz y sobre todo pensar que este tipo de eventos también suman a otra gente por ahí, que es lo que nos hace falta, ¿no? Que seamos muchos más. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Quería preguntarte con respecto a la instalación de la escultura. Porque, bueno, si bien el colectivo Santiago Maldonado estuvo presente con el mural que fue tantas veces 10 veces. mancillado, que fue rayado, repintado y siempre la persistencia de querer mantener la mirada de Santiago ahí, bueno, se tomó la decisión de cambiar digamos, la expresión del mural por otra que fuera permanente, hermosa, como lo está haciendo. ¿Por qué no contás un poquito sobre ese trabajo que ya lleva muchos meses? Sí, lo venimos trabajando. Yo estoy como, ¿cómo decirlo? Como asesor artístico nomás, porque no sé soldar. estamos trabajando con varios chicos ahí acá de Lago Puelo, donde venimos trabajando hace varios meses esta escultura de metal que se ha hecho de material reciclado de partes de autos, chapas de que hemos encontrado en el basurero. Y no es primero queremos resaltar que no es un monumento a Santiago ni mucho menos ni mucho más, sino es una forma de resistencia hasta esta persona que viene rayando con que no sabemos quién es, pero está bastante conocido por sus rayadas en Bolsón, acá en Lago Puelo, y sobre todo porque hace esvásticas nazis. Y va contra también con la, bueno, cosas como feminazi, bueno, mucho contra Santiago, con los mapuches, sobre todo con el arte, digamos, ha rayado bastante. Entonces decidimos hacer algo que supere eso, y esto que no, que todo también es de metal, porque nos parece que el metal es fuerte, dura en el tiempo, y sobre todo puede llegar a resistir a esto, ¿no? También creemos que capaz que el mural que está en Lago Puelo ha sido como también un pizarrón de todas las organizaciones. Entonces estamos viendo también la posibilidad de que se incorpore el digamos como una cartelera a esta escultura para que se pueda seguir utilizando de esa manera, para seguir comunicando. Qué interesante. Está bueno eso porque, bueno, ahí permite la expresión también general, ¿no? Incluso avisar cosas, dar mensajes, ¿no? Está buena la idea. Sí, yo creo desde mi punto de vista personal que esta persona que sigue escrachando, que también nosotros también escrachamos, o sea, creo que también el resultado de mucho tiempo de tantas cosas, ¿no? Que es una intervención. Te pongo un ejemplo muy claro, ahí en hay un mural que lo rayó en Bolsón, donde hay una mujer y tiene una esvástica nazi en el medio de la cara. Uh-huh. Y todos me preguntan, ¿por qué no lo renovás? ¿Por qué no lo ponés de nuevo como estaba? Y qué sé yo. Y no es por cansancio, no es porque no tengo la pintura, sino es porque me parece que la intervención que hace alusiva a esa imagen donde hay una mujer, ni siquiera es indígena, hay un par de animales alrededor, nada. Tiene esa básica nazi ahí, me parece que es súper rico en el sentido del contraste que existe, digamos, ahí. Uh-huh. Y sobre todo que también está bueno que otras personas también se hagan cargo de esas imágenes en la calle, no solamente los usamos aerosol, no solamente los que hacemos pintura, sino también que se apropie la gente de esto, ¿no? Porque realmente somos pocos y resistimos, pero no sé cuánto más. Creo que está bueno que empecemos a apropiarnos de esas cosas que son de todos, ¿no? Sí, además la incomodidad, ¿no?, que genera ese tipo de, bueno, de estas intervenciones, como también nos mueven cosas y generan también muchos murales quedan ya naturalizados, ¿no? Bueno, es parte del paisaje y casi que pasamos al lado después de un tiempo y ni nos fijamos de qué se trata. Y bueno, de esta manera también nos genera ahí un ruido, una incomodidad. Y bueno, es una realidad dinámica la de la calle, ¿no? No es una sala de exposición, ¿no? Totalmente. Cerrada. Totalmente. Y pensar también como ustedes como medio alternativo o las expresiones alternativas, pensar que los medios hegemónicos sacan de noticia que ponen un mural de Santiago, de Rafael, de mosaico, de hecho, con una expresión artística, hasta de cualquier curador lo nombraría como excelente. Eso es noticia, y no noticia estas cosas que están haciendo que son de índole muy violenta, como una esvástica nazi, ¿no? Bueno, Sergio, repetinos entonces la invitación, el horario, y contanos hasta qué hora suponen que se va a extender esta jornada artística antirrepresiva. Dale, sí, es el sábado 8 de diciembre a las 15 horas, desde las 15 horas. Si quieren caer un rato antes, buenísimo. Sí. Y va a durar hasta tipo 9, 8. La idea que sea eso, digamos. Yo creo que se va a extender hasta las 8, pero a las 9 seguramente estamos terminando. Viste cómo son las cosas de la... Uh-huh. Y sobre todo recalcar que este festival también lo hacemos entre todos y que sobre todo también la resistencia también tiene que ver con el arte y con muchas cosas más, y sobre todo con la conciencia de tener un poco en claro que realmente están pasando muchas cosas y hay que hacer algo, ¿no? Y esto puede llegar a sumar.